Buenas tardes, y ya estamos nuevamente en No Te Ahogues en esta 26ª emisión. Ya esta sería la última emisión que vamos a realizar del año, ya que nuestros compañeros Agustín y Andrés ya iniciaron sus temporadas, y en cualquier momento quienes les hablan también vamos a arrancar con nuestra respectiva pileta donde vamos a hacer guardia durante toda la temporada. Estamos por Radio Central Mendoza y estás escuchando el Magazine Deportivo de la Tarde. Bien, en la parte de la conducción, ¿quién les habla? Adrián Chaparro. A mi lado aquí va a estar mi compañero en locución, Gustavo García. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias, Chapo, por la invitación y bueno, saludos a toda la radio audiencia. Bien, en la parte de entrevistas estará Agustín Castro. En consolas y musicalización, Nicolás Sararé. Bien, les recordamos nuestras vías de comunicación. Para estar en contacto con la radio, pueden hacerlo vía mail, escribirnos a radionoteahogues@gmail.com, o bien también pueden escribirnos un tweet a @noteahoguesrad, y si no, también visitar nuestra página de Facebook, que es noteahogues-radioonline. O bien pueden bajarse la aplicación desde su celular o teléfono móvil, ¿sí?, desde su Play Store, y ahí se instala la aplicación y pueden mandar un mensajito que llega directo acá a la radio. También pueden escuchar la radio por internet en radio.ctamendoza.com. Bien, vamos a arrancar directamente con las notas nacionales. Las notas nacionales. Tuvimos el deceso de un nene de un año que murió ahogado en un cauce de riego en Junín. Ya estamos arrancando la temporada y ya van bastantes muertes de niños, así que es lamentable la noticia que tenemos que informarles. La víctima, de solo un año y 11 meses, murió ahogado tras caer en un cauce de río en Junín. El pequeño fue identificado como Enrique Luna. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, la familia del niño llamó al 911 alertando a la policía por la desaparición del niño. Los efectivos, si bien iniciaron las tareas de rastrillaje, encontraron al nene en un cauce del carril del centro y Arrascaeta, ¿sí? Luego el Servicio Coordinado de Emergencias, el SEM, le practicó las maniobras de RCP, reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente solo pudieron constatar el deceso del niño. Intervino en la situación la oficina fiscal de la comisaría número 19. Bueno, una vez más, como les decíamos la semana pasada, el tema de los canales de riego que por ahí no tienen un boyado, que estén cerrados, digamos, que tengan una parte de pavimento que impidan que por ahí los niños se metan a curiosear, o por el tema del calor ahora, que la gente se mete sola, sin ningún tipo de control, pensando que es un lugar habilitado para el baño, y corre el riesgo de esta triste noticia que hemos contado, del deceso de un niño menor de un año que fallece en un cauce de río. Si bien, permiso, perdón que me sí, meta. Sí, por favor. Por ahí los padres, si nos escuchan, o a cualquier persona mayor que, bueno, que entienda que si está prohibido bañarse en ciertos lugares, cauces, o acá, bueno, en Mendoza, en el Carrizal, si no está el boyado, es para que no ocurran estos hechos. Claro. Entonces, que por favor lo traten de respetarlo y se lo inculquen a los más chicos. Está bien que la criatura tenía un año, no era responsabilidad de tenía llevarlo. Noción de lo que hacía. Exactamente. Pero que, bueno, muchas de estas muertes se podrían haber evitado. Exacto. Es más, nos ha pasado, para agregar acá la situación, nosotros con Gustavo trabajamos en un camping que está justo a la orilla de lo que sería el Cacique Guaymallén, lo que divide Las Heras del Bermejo. Y en esa zona, si bien está cerrada porque casi todo es finca, la gente baja abajo con los niños, con changuitos, y se meten ahí abajo cuando sabemos que, uno, está prohibido, dos, trae muchos desechos, vidrios, alambres, si bien no es mucha la corriente de agua que pasa a veces, pero es un riesgo porque no te avisan cuando abren el canal. Cuando abren el canal, vas arriba y viene esa correntada, y vos estás con un changuito para volver a subir arriba. Tiene muchas víctimas. Yo como habitante de Las Heras, yo vivo cerca del barrio Ujembi. Muchos compañeros míos o hermanos más chicos de compañeros míos se han ahogado en el cacique, porque en el verano se iban a remojar, a refrescarse y lamentablemente sucedía esto. Es como una cuestión cultural del barrio, así como decir, vámonos a meternos al zanjón. Sí, pero... sin medir a veces los riesgos. Vuelvo a lo que te dije hace un momento. Sí, sí, está prohibido, es por algo, ¿no? Claro. Superman no existe. Claro. Sí, sí. Entonces, por ahí que sepa la gente, bueno, eso, que por ahí haga un esfuerzo, o es mucho más lindo que vayan a un camping, que se compren una pelopincho, claro, que se busquen otras maneras, pero la verdad que esa es una forma muy peligrosa. Y es cierto que el calor no nos afecta a todos, pero sí, o sea, peor es la muerte, me parece. Claro. O por ahí, sí, mandar a los niños, como decíamos la semana pasada, a alguna escuela de verano. Ya Godoy Cruz tiene abierto, Godoy Cruz, Las Heras, y Guaymallén tiene abierto los municipios para que anoten a los chicos en la escuela de verano. Sí, entonces, Capital también, opción, ahora... Capital también tiene la opción, entonces, para que los chicos, en vez de meterse en esas zonas en las que no están cuidados, no hay ningún control, y además que está prohibido el baño, se eviten esta clase de riesgos. Bien. Otra noticia que tenemos para comentarles, el del fuerte temblor en San Juan que se sintió en Mendoza. Se nos movió un poquito el piso. Ah, no. Un muy fuerte temblor con epicentro en San Juan sacudió a Mendoza este domingo a eso de las 17:57. Anteriormente había pasado que en Mendoza había ocurrido un evento con origen en Potrerillos. Cuando estábamos dando clases pasó que se nos movió un poquito el piso. Sí, que lo sentí. No, fue leve, pero se sintió. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el sismo fue de 6.4 grados en la escala de Richter. Originalmente se había informado que había sido de 5.6. La información fue actualizada 45 minutos más tarde. En los edificios del Gran Mendoza se registraron caídas de muebles y algunas viviendas nuevas del IPB que presentaron ya fisuras a poco haber sido entregadas. El epicentro estuvo ubicado entre Barrial y Caucete, a unos 130 kilómetros de profundidad. Tanto Sismología de la Universidad de Chile como el Servicio Geológico de Estados Unidos informaron que, de acuerdo a sus sensores, el sismo superó los 6 grados en la escala de Richter. El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en la región de Cuyo, además de Córdoba y la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde te agarró el temblor, Chapa? No, yo en ese momento estaba viendo una película, creo que en el sofá, y ahí se me movió todo. Dije, no, está temblando, pero mal. Y fue un domingo como... bueno, a mí me agarró la lluvia en San Martín. La lluvia. Después un viento helado, que me había ido en moto, me había llevado una camperita muy finita. Y cuando termina de llover, temblor. ¿Temblor? ¿Pero qué, ibas manejando? No, estábamos en el autódromo. Sí. Fuimos a ver las carreras con mi papá y mi hermano. Uh-huh. Y mi hermano dice, está temblando. Y igual que la vez que vos lo avisaste. Claro. No, mentira. Y de repente la moto parecía que saltaba sola. Claro. Y era un temblor nomás. Era un temblor nomás. No, hay todo un tema con esto. Se habló durante toda la semana de la posibilidad de tener armada la mochila de emergencia, que es algo que ya hemos hablado. Que hemos hablado de que es importante tener armada la mochila de emergencia y que cuáles son los insumos que debe llevar dicha mochila. Aprovechamos para agregar que ya la escuela y la Asociación de Rescatistas Argentinos subió un flyer donde informa qué tipos de insumos tiene que llevar adentro de la mochila, que es importante para que todos lo sepan y ya tengan armada una mochila de eventual emergencia para tener en la puerta de la casa. En caso de que ocurra algo, te pones esa mochila y dejas todo, ¿eh? En algún lugar de acceso rápido, además. Exactamente, Bueno, no en la pieza, porque cuando tiembla aquí que llegas a la pieza... No te pones ni las claro, bocotas para salir. Por eso. Así que, bueno, Chapa, comentame con qué seguimos ahora. Bien, ahora yo creo que estamos para ir a escuchar un tema. En el día de la fecha vamos a hacer un especial íntegramente a la banda de un amigo recomendado acá, Gustavo García, que es... Linkin Park, una banda que a mí me gusta mucho, la banda de mi adolescencia. Y bueno, primer temita que vamos a escuchar de su primer CD, año 2000, In The End. Para olvidar lo que hiciste. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Estamos nuevamente al aire de No Te Ahogues en este segundo bloque, y así pasaba Linkin Park y seguimos con las notas nacionales. Muy bien, querido Chapa. Sin cambios comienza la temporada con Cagua. Finalmente, y luego de varias semanas de confusiones y polémicas, este martes se dio inicio a la nueva temporada de trekking y ascensos en el Parque Aconcagua, con las mismas condiciones administrativas que la temporada anterior, tal como acordaron en una reunión las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y los integrantes de la Comisión Asesora Permanente del Parque Provincial Aconcagua, CAPA. Ajá, la CAPA. La noticia más importante surgida del encuentro es la decisión de descartar para esta temporada 2016 el depósito de garantía de 40.000 pesos para eventuales rescates de andinistas que lo ameriten. Sí. El acuerdo al que se arribó al respecto es que si eventualmente hubiera que realizar alguna búsqueda y rescate, se hará y a posteriori se buscará cobrarle a la persona en emergencia el servicio extra de hora de vuelo del helicóptero. Después sí. Se le cobrará el servicio extra de vuelo del helicóptero. Claro. Pero de ninguna manera se exigirá un cobro generalizado y anticipado a los integrantes, a los ingresantes al parque. Así lo informó la coordinadora de la CAPA, Laura Suárez, de la empresa de expediciones Juan Herrera, quien recalcó lo siguiente. No se hará ningún pago por adelantado ni depósito con garantía. En caso eventual se lo rescatará y luego se le cobrará. Y también agrego, siempre recomendable un seguro que contemple esta posibilidad, aunque tampoco el mismo será exigible. El permiso obligatorio para ingresar al parque en cualquier modalidad ya incluye un coseguro para cubrir estas eventualidades, que por otra parte son por demás escasas durante la temporada. Sirve como ejemplo para dimensionar el hecho que los casi 3.000 andinistas que compran permiso de ascenso en promedio pagan cada uno cerca de 10.000 pesos. Es decir, que la recaudación asciende a unos 30 millones. ¡Apa! Una moneda importante. Una moneda importante. Por otra parte, desde la Secretaría de Ambiente confirmaron que las tarifas de ingreso serán las mismas que la temporada 2015-2016 y que existe la intención de incorporar el sistema de cobro de permisos con tarjetas a través de POSNET, aunque se desconoce desde cuándo estará disponible el reclamado servicio. En cuanto a los refugios destruidos durante este invierno en Plaza de Mulas, se anunció que la Secretaría adquirirá domos para su reemplazo para poder emplazarlos durante diciembre. Entre el inicio de la temporada y la instalación de esos domos, las empresas pondrán a disposición parte de su infraestructura para absorber este déficit. Bien, buenísima la nota, aclarando un poquito en base a lo que habíamos leído, que se había estado discutiendo de que iban a cobrar una especie de coseguro de 40.000 pesos para quienes subieran. Sí. Para costear las horas de vuelo que tenía ese rescate, porque sale una plata mover el bicho ese. Sí, movilizar todo, claro. Rescatista, entonces, combustible del helicóptero, un montón de... Si bien se trató el proyecto de ley, arrancó la temporada, que es lo que pasa siempre, arranca la temporada y si no la gente no te va, perdés plata. Entonces dijeron, bueno, se tiraron para atrás y ahora no se va a cobrar eso, sino que se cobraría eventualmente en el caso de que tuvieran que rescatarte. ¿Cómo pasa en la zona de la costa en Chile, en el vecino país, cuando lo que vendría siendo la parte de prefectura te rescata, viene el helicóptero, vos cuando te llevan a la base tenés que pagar un seguro porque te salvaron la vida? Muchas veces me ha pasado estar en la zona de Reñaca. No te han salvado, ¿no? No, directamente el guardavía no se mete y vos ves que cae el helicóptero y salta el de la guardia costera, se tira, te agarra, te sube y te lleva de vuelta a la base. ¿Tenés idea cuánto es el dinero que te cobran? No, pero debe salir. Mover ese animalito de la costa. Si bien Chile el terreno es, costean todo lo que es la zona del mar, no es lo mismo que la zona que tenemos nosotros, que tiene mucho más accidentes. Sí. Por ejemplo, Cabo Corrientes y demás, zona de acantilado. Pero aparecían cabos por tres, además hacían simulacro y todo. Pero después, cuando yo me enteré de que esos rescates salían plata, digo, no, me encantaría que me lleven el helicóptero, pero no lo hago porque después un ojo en la cara me va a salir. Bueno, esto es lo que va a pasar en Aconcagua. Sí, eso por un lado, y también interesante lo que dicen del POSNET. Dejame agregarte, bueno, por una... Sí, el POSNET una vez que pasás no te vuelven la plata. Una conocida mía, en los rapipagos, pago fácil. Imagínate que se tardan, claro, 15 minutos con andinista porque van con toda la plata junta. Claro. Y bueno, si ya muchos están con ese reclamo. Así que bueno, estaría bueno también, y por lo menos pensando en los andinistas. Sí, sí. Pero, como decís vos, una vez que pasaste la tarjetita... Buenas noches. Ya, rescatado o no rescatado, se fueron los 40. Bien, ahora vamos a ir con una de las notas que realizamos en la Municipalidad de Godoy Cruz. Perdón, corrijo, no la Municipalidad de Cruz. El evento que realizamos en Godoy Cruz, que por la mañana se hizo una capacitación en la mediateca y por la tarde estuvimos en el natatorio de Viritos, donde se llevó la segunda parte de la capacitación en salvamento acuático. Aprovechamos el momento cuando terminó la jornada para realizar una entrevista al doctor Federico Raskin, que también es pediatra del Hospital Noti y profesor de universidad, que estuvo también dándonos una mano en la parte de lo que era primeros auxilios y RCP en este evento que se realizó en Godoy Cruz. Y muy buen nadador aparte. Muy buen nadador, sí, compañero de natación también. Estamos nuevamente en No te ahogues al aire. Y ya finalizando lo que ha sido esta primera jornada de capacitación de primeros auxilios y RCP y salvamento acuático aquí en las instalaciones del Polideportivo número 1 de Viritos. A mi lado tengo a un compañero, colega y amigo, el doctor nadador y profesor también de medicina y pediatría, Federico Raskin. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Adrián. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por este espacio. La verdad que sí, estamos terminando esta larga jornada que estuvo constituida con una parte teórica a la mañana en la Mediateca de Godoy Cruz, donde se tocaron primeros auxilios, cómo actuar en tanto en la cotidianidad de la casa o de un camping, y también orientado a la parte de los profes. Un repaso muy por arriba sobre RCP básico con un muñeco que teníamos ahí. Y bueno, y ahora terminando la actividad de la pileta, que es la más provechosa con todo lo que ustedes enseñan también. Bueno, vimos también que, digamos, estuviste metido en toda la situación porque estabas en una de las situaciones con los chicos dando la parte de RCP con el muñeco. ¿Cómo se vivió esa experiencia? ¿Cómo viste a los chicos? La verdad que muy bien. Todos muy predispuestos para aprender. Es sumamente importante que todas las personas sepan RCP. Yo tengo la suerte de ser médico y saberlo, pero uno nunca sabe cuándo va a ocurrir una urgencia, entonces que cada uno de ellos, a través de su trabajo en su casa, puedan recibir esta formación y poder compartirla después, la verdad que es muy provechosa y debería repetirse año tras año esto. Además, con todas las situaciones que hemos estado viviendo en la provincia, en las zonas de los chicos que han fallecido, que estaban jugando al fútbol, en la preparación física antes de llegar al entrenamiento, por el tema de la muerte súbita y demás, que a veces agarra a los profes, no necesariamente hay que ser guardavía para saber RCP. Creo que cualquier persona tiene que capacitarse y aprender RCP, porque en cualquier momento lo podemos necesitar. ¿Vos qué agregás a esto? Poco y nada, porque es así. Es así. La verdad que desde un niño en séptimo grado hasta un anciano en su última etapa deberían saber dar RCP, porque uno, si bien toma el curso para asistir a una víctima, uno no sabe cuándo va a ser víctima, y sería muy bueno que cuando uno sea víctima, la persona que está al lado en la parada del micro o en el hospital inclusive, sepan hacer una buena RCP básica donde sea necesario. Bien, algunas de las cosas que estuvimos viendo esta mañana, como para hacer un repaso y poner al tanto a la gente, vimos que se habló también el tema de las picaduras, el tema de las mordeduras. Justamente ahora teníamos un caso en Mendoza, un niño que había sido picado por una araña. ¿Es importante también aprender este tipo de primer auxilio cuando tenemos una picadura y saber si es alérgico o no es alérgico a la persona? Por supuesto, con respecto a este tema, hay que partir de dos conceptos básicos. Uno, que Mendoza es una zona donde está lleno de insectos y ofidios también, y mientras más lejos se va uno de la ciudad hacia el campo, puede ser el Carrizal o Potrerillos, no importa, más chances hay de estos accidentes. Es una zona sumamente frecuente y la verdad que los casos más graves, y acaba el segundo concepto, son en niños que están predispuestos también. Por ejemplo, una picadura de abeja, a una persona normal que no es alérgica no va a pasar de una roncha, pero si es alérgico, la verdad que puede desencadenar una reacción inflamatoria que puede terminar con la muerte del niño. Bueno. Con respecto a las picaduras, nunca subestimar una picadura de insecto. Si sobrepasa lo que es una roncha normal, si se hace generalizada o si adquiere algún color que no convenza, o si se ha visto la araña y se puede identificar, concurrir al sistema de emergencia, al hospital, a una guardia, y de ser posible llevar la araña o lo que lo ha picado la persona en un frasco cerrado para mostrarlo al profesional y bueno, y poder administrar el suero si es necesario. Bien, te iba a consultar para el público en general que por ahí no sabe, vos decís, le picó al nene, lo llevó a la salita más cercana. ¿Dónde sería el hospital o el área indicada para llevar si, no sé, lo picó un ofidio o un arácnido o una avispa? En el caso de los arácnidos es más difícil porque tenés que detectar qué tipo de araña fue para saber qué suero se tiene que utilizar. Lo ideal es concurrir al... Depende de la gravedad de la situación. Si es solamente una roncha o una picadura normal, se puede ir a una salita de primeros auxilios o en el mismo camping, no subestimarlo, e ir al guardavida o al servicio de médico que tenga la instalación. Y si ya esta picadura se acompaña de síntomas de gravedad como dificultad respiratoria o pérdida de conciencia, o es una picadura, como te decía, que sale de la normalidad, ir a un sistema más complejo como un hospital, el más cercano. Y ese hospital, el médico de guardia, derivará donde corresponda. ¿Y cuál hospital vos decís que sería acá en el área de Mendoza? ¿Está bien que vayan con los niños directo al Noti o habría que ir a otro lado antes? Y para no sobrecargar, la verdad que una picadura, si no excede lo que es la normalidad, no es una urgencia y podría ir a cualquiera, donde haya atención pediátrica. Sí. Y en cambio, si es una picadura ya de gravedad, evaluada por el papá, la mamá o alguien que sepa más o menos de la gravedad de la situación, directamente al Noti, o los cabeceras de los departamentos, el Parisien en Maipú, el Perrupato en San Martín, que ellos sí tienen el suero adecuado Los sueros disponibles para combatir. Bien,

Ya estamos nuevamente en el tercer bloque de No Te Ahogues por Radio Central Mendoza. Y así pasaba Faint de Linkin Park. Bien, ahora vamos a escuchar una entrevista que realizamos durante el congreso que se realizó en Mar de Ajó a la gente de la Escuela de Guardavidas de Anga Lanús. Apago tu fuego. Bien, acá estamos nuevamente de la costa de Mar de Ajó, ya finalizando lo que ha sido el tercer congreso de socorrismo y salvamento acuático. Y nos encontramos aquí a mi lado, tengo dos excelentes guardavidas que participaron de este tercer congreso. ¿Se van a identificar los muchachos? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Ángelo Bartolomei, soy guardavida de Santa Fe Capital, de la Escuela Anga, perteneciente a Sugara. Actualmente estoy trabajando en la playa de Coronda. Para el que no conoce, es un pueblo cerca de Santa Fe. ¿Qué más? ¿Y el compañero? Franco Jiménez de Coronda también egresado de la escuela del Sugara, y con el compañero también nos desempeñamos en Coronda. ¿Son de la misma camada? No. ¿Diferentes camadas? Sí, sí, sí. ¿Se encontraron acá en el congreso? Exactamente, y aparte trabajamos juntos. Ah, trabajan juntos. Buenísimo, bueno. Está muy bueno esto de poder compartir estos eventos. Cuéntenme ustedes, chicos, un poquito cómo fue la experiencia de haber pasado por este congreso, si cumplió con sus expectativas, si se llevan nuevas cosas, si les sirven su profesión. Cuéntenme un poquito. No, seguro, siempre está bueno sumar. La verdad que allá en Santa Fe, específicamente en Coronda, de donde somos nosotros, no hay estas capacitaciones. Y la idea es, si bien no pudo todo el cuerpo de guardavidas estar, que era la idea en un primer momento, tratamos de venir nosotros y después trasladar todos los conocimientos a los compañeros para un poco tratar de mejorar la actividad nuestra allá y enaltecer esta actividad que es tan linda, ¿no sé? Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras agregar de la experiencia que se ha vivido hoy acá con el semirrígido, con la tabla, con el salvaserf, con la inmovilización, con los simulacros? Sí, bueno, particularmente a nosotros todo lo que sea práctica en el mar es una cosa totalmente distinta. Desde que hicimos la escuela de guardavidas venimos una vez al mar, claro. Y después todo nuestro trabajo es abocado al río. Claro. Y más allá de toda la experiencia que uno puede sacar acá, el hablar con los compañeros de distintos lugares, de Mendoza, de Entre Ríos, mismo acá Buenos Aires, todos tienen su técnica, todos tienen su secreto guardado, viste, en técnica distinta, y cada uno aprendes cosas distintas y de todo eso vos vas sacando lo mejor. Uh-huh. Y de lo mejor que saqué lo tenés que llevar a Santa Fe, divulgar allá lo que aprendiste. Uh-huh. Y así entre todos vamos haciendo un poco mejor lo que es nuestra profesión. Un poquito de lo que sería difundir la palabra y de alguna manera también ver cómo incorporamos a nuestra actividad diaria lo que vemos acá. Porque como ustedes me dicen, venimos del río, acá es el mar, pero ¿cómo hago para yo en el río adaptar eso que viene el mar? O sea, hay una manera, hay que practicar, prueba y error y demás, pero todo suma, ¿no? Claro, por ejemplo, el tema de la bolsa de rescate, la bolsa de rescate que usan ustedes. Sí. Sí. Nunca visto allá. Claro. Nunca visto. Y claro, es un elemento bueno para ver cómo lo podemos. ¿Cómo se adaptar? Puede incorporar. Si bien no tenemos los ríos rápidos como tienen ustedes en Mendoza, habría que buscar la forma de cómo se puede adaptar. Exactamente. Ese elemento. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta nota. Y bueno, ya saben, tienen las puertas abiertas, los esperamos en Mendoza para hacer el intercambio, para sumar un cursito más. Y quién les dice, el día de mañana por ahí también en Santa Fe, ustedes están armando algo con su escuela, con su grupo, que sería también lo bueno. La idea de esto sería ir rotando y que también vayamos conociendo otros lugares, ¿no? Porque tampoco el mar es todo, ¿no? Yo creo que el río también tiene una importancia grande y hay que mostrárselo a ellos también. Obvio, hay que armar algo también allá. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Esto ha sido todo, No Te Ahogues por esta tarde. Y bueno, y volvemos con más notas al programa. Chau. Bien, y así pasaba la nota a los compañeros y colegas de Anga de Santa Fe, a quien les aprovechamos para mandarles un saludo, ¿sí? Y esperamos en algún momento también poder visitar aquella zona, como habíamos dicho en la nota, la posibilidad de armar aunque sea un simposio o un congreso, porque ellos, si bien tienen el río, no es el mismo río que tenemos nosotros. El río nuestro es el que se denomina aguas rápidas, ¿sí? Porque tiene una corriente mucho más fuerte y accidentes, que son las rocas. En cambio, en la zona de Santa Fe tenemos ríos que tienen una corriente y son por ahí más transitables y positivos para lo que sería la actividad de la natación. Tiene una vez bastante, sí, caudal, pero no es tan rápida el agua. Claro. Y sí, acá, bueno, ahora las prácticas que hemos hecho con el curso, nos queda ahí hasta ahora el lugar más áspero, diría yo. El laberinto. El laberinto, pero ya antes estuvimos en el río y la verdad que sí. Bueno, y ahí vamos a usar el implemento que decía acá el compañero, que era lo de las sogas de rescate, que es algo que se utiliza mucho acá en Mendoza, porque si bien estamos entrenados para entrar al río, lo que se trata es evitar entrar al río mediante el uso de un elemento de rescate, que sería la soga de rescate. De esa manera, se la tiramos a la víctima se aferra, y desde afuera, con un sistema de péndulo, el rescatista la extrae y la saca. Ya, si falla la cuerda, que puede fallar, como decía Toussaint, puede fallar, el rescatista procede a largarse y realizar lo que es el rescate asistido a la víctima. Sí, importante. Por ahí, no sé si está de más decirlo o no, si hay alguien que tenga una cuerda o algo y alguna vez, claro, la va a usar, porque puede pasar que necesites usarla en un rescate o algo, no se vayan a atar a la cuerda, muchachos, claro, ni nada extraño, claro, porque se van con la víctima. Puedes quedar atrapado. Sí, sí, sí. Eso pasó. Por eso la zona que se denomina el concejal. Sí, hay una piedra, la piedra. Hay una piedra que se denomina el concejal en el río, es porque justamente ahí abajo quedó un concejal atado con la soga y ahogado. Lo encontraron los kayakistas tiempo después, porque decían, hay algún bulto que se mueve que no estaba. Porque así se hace la lectura del río, lo que se denomina hidrotopografía, conocer todos los accidentes. Exactamente. Que si bien varía el caudal de temporada a temporada, es importante saber qué cambió, como diciendo, che, pará, esta piedra no estaba, me la trajo una luz, por ejemplo. Y eso ellos lo tienen que detectar para que después los balseros, cuando llevan a la gente, saber que está ese accidente ahí. Bien, ¿con qué nota vamos ahora, Gustavo? Ahora vamos a hablar un poquito de la primera fecha del torneo de aguas abiertas. Ah, sí, la que se realizó en Cabeza. Así que vamos, como la vimos en carne propia, vamos, sí, a leer un poquito y les vamos a hablar, vamos a comentarla. Bueno, se realizó con normalidad entonces la competencia de aguas abiertas, fecha del Carrizal. El fin de semana pasado, por la mañana, se llevó a cabo en la costa del Camping Club Social Las Heras, en el Carrizal, la primera fecha de la Copa Máster de Natación Samaco Aguas Abiertas, organizado por el equipo de Mauricio Beinat. La competencia contó con más de 700 nadadores inscriptos que se sumaron a esta experiencia y modalidad de aguas abiertas en tres categorías o pruebas: 500, 1500 y 3000 metros. La misma fue monitoreada por el Cuerpo de Guardavidas de la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza, miembros de la Asociación de Rescatistas Argentinos, la ARA, con filial en Mendoza, quienes junto con Náutica realizaron un nuevo operativo de seguridad acuática para que la actividad se pudiera realizar con total normalidad y sin eventos. A lo largo de las tres pruebas que se desarrollaron durante el día, se realizaron rescates asertivos y sin ningún accidentado que lamentar. Claro. En el operativo existió la colaboración de dos motos de agua, la lancha de Dirección de Recursos Naturales y Renovables de la provincia de Mendoza, junto con el Cuerpo de Kayakistas de Seguridad. Además, en todo momento, asistencia de tanto dentro como fuera del agua de guardavidas, y alrededor de las 13:30 se comenzó con la entrega de premios de la competencia. Se vivió una jornada deportiva a pleno hasta el próximo mes. Ahora, fecha, no me acuerdo bien, en creo que el 11 de diciembre es la próxima fecha. Exactamente. Ya está anunciado por las redes. Potrerillos, así que si quieren ir, están todos invitados. Y no sé, Chapa, bueno, a vos te tocó vivirlo desde el kayak, a mí me tocó vivirlo desde el agua. Desde el agua, sí, sí, sí. Hay como distintos momentos. Está buena la experiencia de... Para la gente que conoce el Carrizal, una penita, hablamos cómo es. Lo que puedo decir como positivo es que la gente fue muy obediente de las normas de seguridad que Esteban Marchese les impuso. O digamos, no es que les impuso, sino que les recomendó. Sí, un como código bien, para saber, claro, quién estaba. Salió un bollado de seguridad donde detectamos que había una piedra que era peligrosa para los nadadores. En esa piedra justamente es donde se hacía la apertura para poder nadar. Entonces había dos guardavidas posicionados que estaban ahí parados en el agua, cual Jesús en el agua, para señalar que había una roca, porque vos nadando metiendo la cabeza, por más que hagas una travesía, no la veías a la piedra hasta que la tenías muy cerca. Un golpe en la rodilla seguro y no, chao, competencia. Así que por eso a mí me tocó hacer la parte de lo que sería la punta. Lo que se denomina la punta es el kayak que va adelante. Entonces yo le servía de guía a los guardavías, escúchame, a los nadadores y guardavías, que íbamos formando un cerco. Sí, para íbamos haciendo para hacerlo gráfico, los nadadores, digamos que iban todos en un sentido y los guardavías hacíamos como una especie de pasillo, claro, para que no se salieran del, como un andarivel imaginario. Exactamente. Y si ocurría algún inconveniente, estábamos ahí como quien diría al salto. Bien, ahora vamos a escuchar la nota que se realizó a Mauro Basualdo. Mauro Basualdo es un guardavía de Buenos Aires que también participó en el CISAS y nos comenta cómo fue la experiencia del congreso y también del simulacro, que les comentamos que se llevaron a cabo dos simulacros en el congreso y uno de ellos fue realizado en la misma calle, ahí en la diagonal norte de lo que sería la Universidad Atlántida Argentina, y se simulaba múltiples víctimas de un accidente vial y cómo se reaccionaba ante el primer auxilio emocional que se debe realizar cuando llega alguien y dice: tuve un accidente, está mi hermano tirado, ¿cómo haces para contener también a esa víctima? Bueno, seguimos en Mar de Ajó, seguimos con las entrevistas, seguimos disfrutando esta tarde de post-congreso, la última jornada, terminando ya estos días de intensa capacitación que tuvimos, estos últimos del Congreso de Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo. Así que bueno, tengo el honor de estar aquí con Mauro, guardavías de la Ciudad de Buenos Aires, que tuve la suerte de ser compañero en un simulacro que hicimos de primeros auxilios emocionales. Me tocó trabajar aquí con el señor aquí presente. Y la verdad, bueno, de primera, Mauro, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy muy bueno el salvamento, que iba a aclarar con mi compañero. Lo hicimos muy bien, él ayudó bastante bien, yo diría excelente para mi gusto. Muy buen instructor de salvamento en río, me encantó la técnica de la lanzada de soga, yo no había hecho nunca. Y tengo muchas ganas de empezar la práctica ahora en abril, o sea que voy a acomodarme el tiempo que pueda para escaparme y hacer compañía y conocer los conocimientos de salvamento en río. Bueno, genial. Y bueno, ¿cómo viste este congreso? ¿Cómo lo viste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te llevás? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo? No, yo me llevo mucho, me llevo gente macanuda, gente de Uruguay, gente de los chicos de Mendoza, ustedes obviamente. Sí, muchas gracias. La gente de Mar de Ajó me ha tratado muy bien. Y realmente me llevo muchas cosas, conocimientos, amistades, agarré un par de teléfonos. No me llevo chicas porque si me agarra mi germo me mata, pero estaba ahí, pero me va a matar, entonces no hago nada. Pero sí, fue una muy buena etapa de conocimientos y de aprendizaje y de, como siempre, muy buenos amigos. El tema guardavidas a mí me encanta por el tema de las amistades. Y es más, tengo muchos amigos guardavidas y lo que más apasiona, aunque tengamos muchas diferencias, eso es la verdad. Sí, la verdad que eso es lo lindo también del ambiente y este tipo de actividades, que más allá de los conocimientos y del avance académico que se hace, también se logran muchas buenas actividades de recreación y demás, y se sacan muy buenos amigos, la verdad, eso también está muy bueno. Sí, bueno, y contame, ¿qué te pareció la última actividad, el rescate con tabla? ¿Eso lo habías visto o no lo habías visto? No, el rescate con tabla ya no soy para eso. Ya me di cuenta que no era para eso. Ahora eso sí, lo de la moto de agua me gustó. Voy a ver el tema. Yo todavía no soy timonel. Tengo pensado ahora hacerlo, el tema del timonel. Pero lo de la tabla no. Lo de la tabla no, no lo puedo... No, hay una cosa que quizás remar con la tabla sí, pero ahora ya pararme y acomodarme en el agua con la tabla, no lo puedo. No. Elemento de flotabilidad... No van conmigo. Bueno, che, una para ir cerrando. ¿Vas a trabajar este verano? ¿Dónde trabajas? ¿Trabajas en pileta? No, soy más de pileta, porque yo soy al ser de capital, me queda mucho más cómodo las piletas que el viaje, venir. Y a veces el laburo mío, como yo no me dedico 100% a lo que sería el guardavidas en sí, mucho me conviene más las piletas los fines de semana, en un natatorio. Soy más de pileta. Pero el mar, cuando tengo la posibilidad, es lo claro. Una o dos escapaditas al año tengo que hacerme, si no, no me desconecto. Bueno, genial. Bueno, Mauro, para ir cerrando, bueno, muchas gracias, de verdad, ha sido más que un placer haberte conocido acá en el Congreso, haber compartido esta actividad, bueno, muy buena onda, te esperamos pero desde ya, sí, por Mendoza el año que viene, o si no, cuando quieras ir, saber que puedes avisar tranquilamente y pasar a salvarnos. Yeah. to try to start again. I don't want to be the one the battles always choose, 'cause inside I realize that I'm the one confused. I don't know what's worth fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know how I got this way. I know it's not alright, so I'm breaking the habits. I'm breaking the habits tonight. Bueno, lo que estábamos escuchando era Breaking the Habit de Linkin Park, segundo CD, Meteora, año 2003. ¿Cómo sabes, este muchacho? Soy mi banda favorita, no soy un improvisado, chapa. ¿Y lo estudiado? El video de este tema era en anime, me acuerdo. Oh, ¿como de Dragon Ball Z o no? Así, muy parecido. Porque, claro, ahí como que la asocian a la banda con ese tipo de cosas. Por eso hacen tantos los que se llama AMV. ¿Qué así sería? Que, AMV, Animated Music Video. ¡Wow! Entonces ponen, no sé, videos de escenas de peleas de Dragon Ball, sí, con un tema de Linkin Park, no, por ejemplo. Bueno, querido Chapa, comentame con qué seguimos ahora. Bien, ahora ya estamos ya prácticamente haciendo el cierre del programa. Aprovechamos para saludar a toda la gente que nos ha escuchado durante estos 26 programas, estas 26 emisiones. Y también para saludar a nuestros compañeros acá de Radio Central Mendoza. Un saludo para Nico Saralé. También para Gustavo Correa, a quien le mandamos un abrazo grande y le vemos ya el año que viene una entrevista porque nos quedó pendiente de ahí. Así que bueno, también a mis compañeros del programa No Te Ahogues, que si bien en este momento no están acá es porque están cubriendo sus guardias como buenos guardavidas que son, para Agustín Castro y Andrés Francese, y obviamente también para el señor Esteban Marchese, que también estuvo acompañándonos en algunos programas acá, o también conocido como Anguita. Bien, lo que vamos a escuchar, perdón, ahora... Pero sí, antes de mandar saludos, no puedo, pues si no... Por favor, sí, mandar saludos. Porque, sí, por favor, está en espacio. A mi eso. Novia, Romina Scarabilli, le mando un beso muy grande, que le dije que iba a estar en la radio y me dice, se ha hecho un hueco ahí en el trabajo para escucharme, así que bueno, le mando un beso muy grande. ¿Cómo le dice? Chomi. Bueno, un saludo para... Un saludo para la Chomi. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es una nota que se realizó íntegramente en una salida de trekking con la Fundación Claves. Aprovechamos para entrevistar in situ a Estela, que es una de las representantes de la Fundación Claves, y nos comenta por qué es bueno asistir a este tipo de salidas y qué otras opciones nos da la fundación. Bueno, acá estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Chorro de la Vieja. Se escucha la cascadita de fondo y aquí a mi lado tengo a Estela, que representa la Fundación Claves, y ya estamos en la última salida que realizan en el año los chicos, y bueno, nos va a contar un poquito cuáles son las propuestas que tiene la Fundación Claves y qué otras actividades también realiza acá en la provincia de Mendoza. Hola Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, contame. Bueno, mira, la Fundación Claves realiza cursos de crecimiento personal, fundamentalmente hace seminarios los fines de semana, desde hace 22 años en forma ininterrumpida. ¿Qué es el crecimiento personal? Y bueno, es tener más confianza en uno mismo, más autoestima, también es conocerse uno mismo. Claro. Yo creo que el aprender a conocerse a uno mismo es como uno puede después desarrollarse en sus actividades de una manera más... En la vida en general. En la vida, sí, claro. Mucho mejor. La fundación te da herramientas para que vos puedas utilizar para responder mejor a todas las cosas que te ocurren en el exterior. Porque siempre decimos que lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Claro. Entonces, en la fundación uno aprende a conocer cómo reacciona ante las cosas que nos pasan. Claro. A través de los cursos. De una manera, digamos, positiva, ¿no? Como canalizar esa energía. Exacto, no canalizar una energía negativa, claro. Sino... No quedarse con cosas adentro. Exacto, y poder transformar eso que nos pasa en una respuesta positiva, claro. para salir adelante, para ir más allá. Claro. Para ir hacia donde nosotros queremos ir. Claro. Porque mi meta por ahí no es la misma que la tuya y no es la misma que los demás. Claro. Y entonces cada uno de las cosas que le va ocurriendo va reaccionando de una manera distinta. Bueno, a veces esto te gusta y decís, bueno, no, yo voy por este camino. Claro. A mí no, y voy por otro, ¿no? Claro. Y eso, y bueno, entonces es muy importante saber, conocerse a uno mismo y saber hacia dónde quiere ir. Y esas son las herramientas que te da la fundación. Sí, ¿no? A través de un seminario que se llama Claves Inicial, que se da un fin de semana, viernes, sábados y domingos. ¿Dónde los dan estos seminarios, Estela? Esto estamos en la calle Espejo 65, entre piso 6. Ahí hacemos los seminarios de Claves Inicial. ¿Y qué requisitos tiene que cumplir la gente para ir? ¿O tiene que ir tranquilamente? ¿Cómo es? Ir, no hay ningún problema. Claro. Y hacemos cosas también para que la gente vaya y conozca lo que es la fundación, como por ejemplo hacemos meditaciones los días miércoles a las 20. Que nosotros pedimos siempre estar antes de las 20, porque a las 20 empezamos la meditación, y para no interrumpir a la gente, entonces siempre decimos, bueno, empieza a las 20 la meditación, hay que estar un ratito antes. Lo hacemos también ahí mismo, en Espejo 65, entre piso 6. Entonces, para que la gente vaya, conozca lo que es la fundación, y bueno, y ahí podemos darle información de cómo son los cursos, cómo se desarrollan, para que, bueno, uno vaya de una manera más amigable a conocer el lugar. Las meditaciones son absolutamente gratuitas, así que pueden ir. Ah, eso está bueno saberlo. También, todos los miércoles. Claro. Y son todos los miércoles una temática distinta. La gente también se puede meter en la página que es Fundación Claves. Claro, tiene una. Y ahí salen todos los eventos que nosotros realizamos. ¿Y estos seminarios son con cupos limitados? ¿Se tienen que anotar o cómo es? Sí, son con cupos limitados y hay que anotarse, porque es un salón donde tenemos más o menos un cupo de 40 personas, no más, así que sí hay que anotarse. Hay que anotarse, y ahora tenemos, bueno, en este momento, este fin de semana, que estamos en el fin de semana del... Hoy es 11. 11. Están dando Claves Inicial en estos momentos en la fundación. Claro. Nosotros... otra cosa que hacemos son estas caminatas que salimos a todos los lugares de Mendoza. Hemos ido a la Cascada del Ángel, a Estación Guido. Son todas también cosas que hacemos gratuitas. Hemos ido a las minas de Sanagasta. Han meditado en el lugar, eso también. También nosotros hacemos una pequeña meditación cuando se puede. Cuando hoy, se por puede. Ejemplo, con el ruido del agua, del agua. Y aparte del frío, nos ha resultado complicado hacer una meditación en este lugar. Pero cuando podemos, hacemos una pequeña meditación o contemplación del medio ambiente, ¿de acuerdo? Porque por ahí hay gente que no está muy acostumbrado a eso, entonces decimos, bueno, que se mantenga quietos, callados y mirando lo que es la naturaleza en el lugar que estamos, sí, pues. Es también una manera de meditar, que es, por ahí se llama contemplación del medio ambiente. Y es importante hacerlo porque por ahí la gente no se toma ese momento, como decía, esa momento, paz interior de un poquito de bajar de la vorágine momento, del día, claro, de voy a mil y... O venimos todos charlando, comiendo y hablando, y dice, bueno, un momento para estar en silencio, son 10 minutitos en silencio y absorber toda esta energía maravillosa que nos da la naturaleza. No, y además yo participé en una de las meditaciones y lo lindo del sonido, además que se te mueven cosas adentro. Sí, a veces no lo puedo explicar con palabras. Nosotros hacemos que se conecten con por ahí, con, si hay agua, con el ruido del agua, con el viento, con la brisa, por ahí con el sol que te calienta en la cara, conectás con eso nada más, un ratito, esos 10 minutitos, ya como que se te bajan todas las energías y estás como más aplacado, ¿no? Recomendable a full la experiencia, así que toda la gente la invitamos a que venga. Nosotros hacemos una vez al año, una vez al mes estas caminatas, desde febrero a noviembre. A noviembre. Esta es la última, del 2016. Exacto. A partir del 2017 ya van a anunciar. A partir de febrero ya empezamos, que la primera base ya la tenemos, es para a la Cascada del Ángel. Ajá, la Cascada del Ángel. Exacto. Tengo la busquen el evento en Facebook porque tienen Fundación Clave, está ahí, pueden buscar la gente. Creo que es el tercer fin de semana del mes, si no estoy muy equivocada, el tercer fin de semana del mes, vamos a Potrerillos y a la Cascada del Ángel. Bueno, Estela, desde ya te agradezco mucho por esta nota y bueno, y en el lugar espléndido también poder realizarla. Y gracias también por brindar todos estos eventos a la gente, que también hay que decir que son gratuitos y no se consigue eso, ¿no? Que en Mendoza muchas veces los costos son muy elevados a la hora de hacer caminatas y demás, y yo creo que la Fundación Claves apunta a otra cosa, como decís, el tema de la meditación y el encontrarse a sí mismo, que no pasa por una cuestión capital, sino que el capital viene por otro lado, por el lado espiritual, por el lado de encontrarse uno mismo y de conectarse con todo esto que tenemos alrededor. Claro, exacto, conectarse con la naturaleza, que eso también forma parte del crecimiento personal, ¿no? Aprender a cuidarla también, a la naturaleza. Venir, compartir con ella y dejarla en las mismas condiciones en que las encontramos. Y entonces, bueno, esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias, Estela. No, por favor. Bueno, eso es todo por Nota Hoy, es por ahora, que lo hayan disfrutado. Bueno, y ya vamos cerrando el programa después de haber escuchado esta nota realizada en el hermoso lugar del Chorro de la Vieja. Y recordarles que este 26 de noviembre, a partir de las 9 y media de la mañana, se va a estar tomando las reválidas de guardavidas en el ex camping Acorena, donde se encuentra el puesto náutico. Se tienen que presentar todos los guardavidas que quieran trabajar en la temporada 2016-17 con su DNI, certificado de buena conducta, certificados de guardavidas y de actitud física, así que los esperamos a todos para rendir la prueba de suficiencia y confirmarles que la Escuela de Salvamento Acuático ya ha anunciado su precurso 2017, así que a los interesados pueden asistir a las charlas gratuitas que se están dictando a partir de los días miércoles a las 21 horas en la sede del ISTEC. Esto queda en la calle Rodríguez al 495 de Capital. Los que estén interesados en empezar la carrera de guardavidas a partir del año que viene pueden asistir a las charlas informativas totalmente gratuitas. Y nos vamos despidiendo. Muchas gracias a quienes nos han escuchado este año. Disfruten este fin de semana largo que se viene y nos vamos a ir con un tema de Linkin Park que es What Have I Done. Así que lo disfruten y será hasta el año que viene. Chau chau.